Somos el corazón olvidado de la patria. Somos la morena sangre que en las montañas ilumina nuestra historia. Es la hora de la palabra de una mujer. Guardas entonces el machete y sigue afilando la esperanza. Camina y camina en todo el territorio y hablas. Bajas en cada pueblo y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ser una candidata frente al monstruo capitalista, ser grande frente al poderoso, no consientas en silencio la humillación que a tus pasos se ensanche. Haz lugar para todos los colores de la tierra, que la dignidad de la mujer sea respetada. Gracias, compañeros y compañeras.